saludamos como siempre a todos y todas quienes ya están junto a nosotros, listos y dispuestos para disfrutar de cerca de una hora de buen rock en diversos estilos con distintas bandas de diferentes países. Soy Arkham y como siempre acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, le damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos simplemente a disfrutar de la buena música. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a dar inicio al programa de hoy con una banda de heavy metal argentina formada en 1998 en Buenos Aires, Ripio. Agrupación que sigue activa con una característica, está integrada por una sola persona, Eduardo Constanzo, quien está a cargo de las voces y todos los instrumentos. Esta agrupación a la fecha cuenta con 5 discos de estudio y nosotros vamos en esta oportunidad a programar el tema Cuando descubran lo que he pensado, del disco Vengador de Perdedores del año 2009. Y luego seguimos con una agrupación española formada en el año 2019 en Cataluña, Barcelona, Wild Stones, banda de death metal progresivo integrada actualmente por Martín Méndez en bajo, Joao Sasset y Albert Martí en guitarras, Eloy Bucheri en voz y John Carles Marí Tour en batería. Esta agrupación tiene a su haber 2 discos de estudio y este 2024, específicamente el 28 de junio, van a sacar al mercado su nuevo trabajo, su tercer disco de estudio titulado Memoria Viva, del cual vamos a programar un adelanto, single de generación. Abrimos entonces este programa de Paraíso Infernal escuchando primero el heavy metal argentino con Ripio y su tema Cuando descubran lo que he pensado, del disco Vengador de Perdedores del año 2009, y luego el death metal progresivo de White Stone y su tema Degeneración, un adelanto de su disco Memoria Viva, el que será lanzado el próximo 28 de junio. Muy bien, no me ha ido muy bien. muchos han ido. Pueda encontrarme. Quizás mañana las fotos, cuando descubran lo que pensé. Yeah. Buenos temas los que acabamos de escuchar, y seguimos adelante con el programa de hoy con una agrupación formada en Chicago, Illinois en 1990, Tortoise, quienes hacen una mezcla de diferentes estilos denominada post-rock. De hecho, se les atribuye el mérito del auge del movimiento en la década de 1990. Actualmente la banda está integrada por John McEntire en batería y percusión, Doug McCombs en bajo, John Herdon en batería, teclados y vibráfono, y Dan Vitey en percusión. Ellos a la fecha cuentan con 11 discos de estudio, y en esta oportunidad vamos a programar un tema de su tercer álbum, TNT, publicado el 10 de marzo de 1998, la canción The Equator. Y luego seguimos con un tema de Mr. Big, agrupación estadounidense de hard rock formada en la ciudad de Los Ángeles en 1988, integrada actualmente por Eric Martin en voz, Paul Gilbert en guitarra, Billy Sheehan en bajo y Nick de Virgilio en batería. Ellos cuentan con 9 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su segundo disco de estudio, Lean Into It, de 1991, una power balada que es uno de los éxitos más conocidos en todo el mundo, To Be With You. Bien, seguimos entonces adelante con el programa de hoy. Vamos a programar primero a Tortoise de su disco TNT de 1998. Programamos el tema de Equator y luego vamos con un tema archiconocido, una power balada, To Be With You, propiedad de Mr. Big. listen to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Seguir adelante con el programa de hoy, les recuerdo que todos los domingos llega un nuevo capítulo de Paraíso Infernal hasta Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, o en su señal online despiertafm.cl, donde puedes disfrutar de su programación y por supuesto de un nuevo capítulo, de un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los domingos a partir de las 21 horas. Un fuerte abrazo a todos los amantes del rock que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl los domingos a partir de las 21 horas. Y nosotros seguimos programando buena música y vamos ahora a escuchar algo de Sea of Treachery, banda de metalcore, deathcore, formada en Hebron, Kentucky, Estados Unidos, en el año 2004, integrada actualmente por Alec Huffman en voz, Christian McNamara en guitarra líder, Cody Payton en batería, Aaron Hover en guitarra rítmica y Tyler Monell en bajo y voces. La banda cuenta con 3 álbumes de estudio, el último data del año 2010, titulado Wonderland, y del cual vamos a escuchar el tema Seven. Y luego vamos a escuchar una agrupación de black metal formada en Porto, Portugal, en el año 2016, Gaerea, quienes a su haber tienen 3 discos de estudio. Actualmente esta agrupación está integrada por Diogo Mota en batería, Guillermo Enríquez en guitarra y voz, Lucas Ferran en bajo y Sonja Turingan en guitarra. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su segundo disco de estudio, Unsettling Whisper, del año 2018, el tema Cycle of Decay. Vamos entonces a continuación a escuchar primero a los americanos de Sea of Treasure y su tema Seven del disco Wonderland del año 2010, y luego a los portugueses de Garea y su tema Cycle of Decay del disco Uncertain Whisper del año 2018. You are the victim of a curse. antes de continuar con el programa de hoy, les cuento que todos los sábados llega un nuevo programa hasta www.riobuenosnoticias.cl, el portal informativo de la región de Los Ríos, en el que estamos en formato de podcast. Es decir, tú puedes escucharnos en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Estamos todos los días sábados con un nuevo programa. Así que un abrazo y un saludo a todos los rockeros que disfrutan de la buena música a través de www.riobuenosnoticias.cl con Paraíso Infernal. Y bien, nosotros vamos a escuchar ahora una banda mexicana, DLD, formada en la Ciudad de México en 1998, integrada en la actualidad por Francisco Damiliar en voz, Eric Neville Linares en guitarra, Edgar Pijay Hansen Otero en bajo, Gil Santiago Rangel en batería y Sergio Vela en teclados. Esta agrupación cuenta con 7 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su quinto álbum lanzado al mercado en el año 2012 bajo el nombre de Primario. El tema que vamos a programar en esta oportunidad, Animal. Y luego vamos a programar una banda de greencore estadounidense formada en el año 2009 en Ocean City, Maryland. Me refiero a Full of Hell, integrada actualmente por Dylan Walker en voces, Spencer Hazard en guitarra, Dave Bland en batería y Sam D. Gerstein en bajo y coros. Ellos cuentan con 11 discos de estudio, el último fue lanzado en abril de este año 2024 bajo el nombre de Coagulus Bliss, y del cual vamos a escuchar el tema Malformed Ligature. Vamos entonces a disfrutar primero de los mexicanos de DLD y su tema Animal del disco Primario del año 2012, y luego el group metal de Full of Hell de su disco Coagulate Please, lanzado al mercado en abril de este año 2024. Vamos a disfrutar de la canción Malformed Ligature. Y empezamos mal. Es de humanos cometer errores, pero hoy soy un animal. No tengo memoria, me dejé llevar por lo humanamente imposible, pero cuando callas ya no evolucionas. Nos portamos mal, nos pusimos todos los disfraces, pero hoy soy un animal, no tengo memoria, y el tiempo nos cocina lento, y el tiempo nos hace perfectos, no estamos para actuar la verdad y pedir perdón. Empezamos mal, es de humanos cometer errores, pero hoy soy un animal, no tengo memoria, y el tiempo nos cocina lento, y el tiempo nos hace perfecto, no estamos para actuar la verdad, ni pedir perdón. Y el tiempo nos consume. Tremendos y poderosos temas los que acabamos de escuchar. Y antes de seguir adelante con lo más importante de este programa, como es la música, les recuerdo que todos los viernes tenemos un nuevo programa en el portal informativo www.paislobo.cl, que tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos, de todo el país, y hay podcast de distintos estilos que ustedes pueden escuchar y pueden revisar. Y dentro de ellos está nuestro programa Paraíso Infernal, donde todos los viernes hay un programa nuevo. Y ojo que en el buscador de www.paislobo.cl tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un abrazo y un saludo a todos los quienes disfrutan del World Rock a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos a escuchar ahora el proyecto musical de David Lowie, formado en el año 2013 en Sydney, Australia, The Dead Daisies, una banda en la que han desfilado destacados músicos, entre ellos, por ejemplo, Richard Fortus de Guns N' Roses, John Steven de INXS, Marcos Mendoza de Thin Lizzy, entre muchos otros. Actualmente la banda está integrada, aparte de Dave Lowie en guitarra rítmica, por Brian Tichy en batería, Doug Aldrich en guitarra líder y coros, y Glenn Hooks en bajo y voz. Esta banda cuenta con 6 discos de estudio y nosotros vamos a programar algo de su última producción del año 2022, Radiance, el tema Not Human. Y luego vamos a escuchar algo de la banda proveniente de Granada, España, Motel Resize, agrupación integrada por Peter Ginis, guitarrista belga, los ingleses John McCarthy en el bajo y Nick Elwood en batería, y el español Juan Luis Manosalva en voz. Ellos este 2024 editaron su primer disco de estudio, su homónimo Motel Resize, lanzado al mercado en marzo de este año, del cual vamos a programar el tema Full Moon's Light. Ya, entonces vamos a escuchar primero a The Dead Daisies y su tema Not Human del disco Radiance del año 2022, y luego vamos a escuchar a los españoles de Motel Resize de su último disco de estudio lanzado al mercado en marzo de este año 2024. Vamos a programar el tema Full Moon's Night del disco llamado igual que la banda, Motel Resize. The hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes sí les recordamos que todos los martes, con repetición los jueves, ambos a las 20 horas llega un nuevo programa de Paraíso Infernal, la radio en Brujo FM en sus diferentes señales. Lo puedes escuchar en el 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a quienes disfrutan del buen rock a través de radio en Brujo FM.cl y también escuchan su programación y por supuesto disfrutan de Paraíso Infernal a través de su señal online a través de www.radioenbrujofm.cl. Y también, ojo, es importante mencionar que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente. Nos pueden escribir a ese mail paraísoinfernalozono@gmail.com. Y nosotros nos vamos a despedir escuchando primero una banda de thrash metal suiza formada en el año 2010, Comaniac, integrada en la actualidad por Jonas Smith en voz y guitarras, Stefan Haverly en batería, Valentin Mosinger en guitarra y Tom Surcher en bajo. Esta agrupación cuenta a la fecha con 4 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su primer trabajo, Return to the Wasteland, del año 2015, la canción The Rake. Y cerramos con una agrupación de deathcore formada en el año 2019 en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, Mafia, integrada actualmente por Justin Hilt en batería, Drew McLean y Ruben Granadillo en guitarras, Jay Evans en bajo y Anu Osborne en voz. Esta banda cuenta con un EP y 2 singles. Nosotros hoy vamos a programar algo de su único EP, su único larga duración hasta el momento, titulado Bar the Order, del año 2012, el tema From Hell. Entonces, gente, ya nos comenzamos a despedir, pero como siempre nos comenzamos a despedir con buena música. Vamos a escuchar primero a los suizos de Comaniac y su tema The Rake, del disco Return to the Wasteland, del año 2015. Y luego cerramos definitivamente el programa de hoy con los americanos de Mafia, de su único EP del año 2012, titulado Bar the Order. Vamos a programar el tema From Hell. Y con esta nos comenzamos a despedir. Agradecemos a todos quienes siempre están junto a nosotros disfrutando del buen rock. Esperamos que por supuesto estén todos muy bien. Nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Exterminate, exterminate, watch your smoke and rise. Cover up, climb up.